Sin ti, hoy voy a vivir sin ti. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol. Voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor. Me robaste la vida. Las apuestas en un juego mortal del amor.